se repiten hasta cansar como un hit. Suena y suena, casi me causa risa. Pobre música, no da más. A veces soy bastante caprichosa y eso me trae mis buenos problemas. Nunca vuelvo, siempre voy en busca de otra dirección que me permita una opción más feliz, más natural. El hilo de la vida se reduce, los inocentes caen como moscas. ¿Quién se atreve a ser genial en un planeta tan brutal? ¿Quién pone amor? ¿Quién tiene claridad? ¿Quién siente a quién? Esta herencia de padres malcriados es una maldición de Dios y su fe por los siglos. De almas desencontradas merecemos la rendición de Yo siempre te he querido, bien lo sabes, desde el primer centímetro de vida. Vos me diste inspiración y libertad para elegir esta tarea de obtener valor, confianza en mí. Siempre hay algún hecho que te cambia la vida. En 1987 vino un amigo que se llamaba Ernesto, un compañero mío de Aerolíneas Argentinas, que vivía a la vuelta de casa y me trajo como regalo un cassette. Y ese cassette era un cassette de Silvina. Me estoy hablando del siglo pasado. Y una canción que él quería que yo escuchara porque él tenía un problema amoroso con una persona, y esa canción se llama Te voy olvidando. Bueno, y a partir de ese cassette, me parece que yo lo escuché toda la noche, y al día siguiente fui a la disquería y compré el disco anterior, el cassette anterior, y a partir de ese momento es como que mi vida cambió. Así que recién estábamos escuchando Musas, y nosotros tenemos una musa inspiradora con Daniel. El 4 de octubre cumplimos 9 años en la radio y hoy estamos festejando los 700 programas. Y yo creo que todo tiene que ver un poco con Silvina, que nos marcó un camino, por lo menos a mí me marca un camino siempre por su honestidad, su inteligencia, su sensibilidad, y estoy fascinado de haberla conocido. Era un deseo que yo tenía. Y bueno, se cumplió, y así estamos ahora en la radio, y estamos con Silvina Garré del otro lado del teléfono. Silvina, ¿estás? Hello. No estamos. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Desde esta tierra previsible te extraño sin consuelo. que casi no puedo pensar, casi no puedo sentir, y estoy tan lejos de la gloria como vos. Desde este cielo en los tobillos te extraño sin medida, que casi no puedo pensar, tu silencio es tan cruel y estoy tan lejos de la gloria como vos. Algunos sobrevivieron a las ficciones, nosotros no, nosotros no, nosotros no. Nos besamos sin los labios, tabla por tabla, prohibido amor, prohibido amor, prohibido amor. Desde esta noche sin visitas te extraño enormemente, que casi no quiero esperar, tu recuerdo es fugaz y estoy tan lejos de la gloria como vos. Desde este norte disfrazado te extraño como a nadie, que casi no puedo reír, casi no puedo reír, y estoy tan lejos de la gloria como vos. Algunos sobrevivieron a los desprecios, nosotros no, nosotros no, nosotros no. Fuimos tercos y constantes, luna tras luna, prohibido amor, prohibido amor, prohibido amor. Desde esta tierra previsible te extraño sin consuelo, que casi no puedo pensar, casi no puedo sentir, y estoy tan lejos de la gloria como vos, y estoy tan lejos de la gloria como vos. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 79 42. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Artística, La Casita del Arte, Ruta 38 y cruce con San Esteban. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. OVNI Papas, las mejores papas fritas de la región, en Hipólito Yrigoyen 214, Capilla del Monte. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671, Ruta 38. Teléfono 3548 400694. El Duende Azul Hotel, O'Higgins 649. Para hacer una reserva, 3548-63-1257. Alfajores Achalay, En la techada, mejores no hay. La verdad que no sé qué pasa. En el siglo de las telecomunicaciones estamos incomunicados. Bueno, mil disculpas a la audiencia por este desastre de comunicaciones. La verdad que no se escuchaba nada. Silvina estaba preparada para hablar. Y bueno, nos quedamos con las ganas. Bueno, a veces puede pasar. Así que el error más grande lo cometemos ahora en el programa número 700. Vamos con otra canción de Silvina, Te voy olvidando, como voy a olvidar este momento horrible. Y volvemos con el programa. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos, Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedido al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte. Más que una artística. Acrílicos decorativos, barnices, lacas al agua, pinturas para telas, artículos varios para la artística. Productos artesanales de inspiración propia. Y para recrear tus prendas y ambientes, venta de aromatizadores Zafirus. La Casita del Arte, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, y los sábados de 10 a 14. Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte, un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. ¿Sabías que llegaron a Capilla del Monte las papas de otra galaxia? Sí, venite a comer las papas más ricas de todo Punilla. ¿Dónde? En OVNI Papas, Hipólito Yrigoyen 214, Capilla del Monte. Muchas variedades de salsas y agregados. Precios a partir de 900 pesos. Horarios de 12:30 a 14:30 y 18:30 hasta las 23. Los esperamos en OVNI Papas. Pensar que teníamos todo preparado, pero bueno, a veces puede pasar y pasó hoy. Bueno, mil disculpas a toda la audiencia. Vamos a tener una entrevista con Silvina más adelante. La verdad que no se escuchaba nada. Bueno, era imposible hablar por teléfono. Bueno, vienen las elecciones y por suerte lo tenemos a Martín Bermúdez, que con sus reflexiones nos hace pensar. Vamos con las reflexiones, con la reflexión de Martín. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy, pero muy buenas tardes, especialmente hoy, Diego, Dan y toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy hay motivos de festejo. 700 programas. 700 programas en radio son una cosa maravillosa, son 700 veces en que los conductores, los productores han entregado el alma en esa comunión magnífica que se produce con la audiencia, donde la audiencia imagina qué es lo que está pasando en ese piso de la radio y a su vez el conductor no logra imaginar muchas veces a cuántas almas está llegando, porque de eso se trata la radio, ¿no? llegar al alma. Así que felices 700 programas de todo corazón, Diego y Dani, realmente los felicito. Y hoy vamos a entrar en un tema en particular en el que voy a ir hilando unas cuantas cositas. Y voy a empezar por la parte anecdótica familiar, que tiene que ver con que esta mañana fui al colegio de mi hija, la más chica. Yo tengo dos varones, dos mujeres. La mujer más chica, que es la más chica de todos, aparte de los cuatro, recibía una mención en literatura por un relato que presentó en un concurso que se hizo entre un montón de colegios de acá de Quilmes. Y claro, el concurso en la parte literaria y había... O sea, en realidad es un concurso de artes, había algo pictórico y algo literario. El concurso tenía que ver con los 40 años de democracia. Una de las cosas que me pasó fue que empezó el acto, como todos esos actos de colegio que uno va y dice, bueno, un acto más de colegio, pero le dan un premio a la nena, uno va pensando mientras va en el auto para allá, ¿no? Hasta que empezaron a leer los relatos. Empezaron a leer los relatos escritos por chicos de la secundaria, hablando de los 40 años de democracia, y no solamente de los 40 años de democracia, sino que aquello que dejamos atrás con el advenimiento, con el heroico y épico advenimiento de la democracia, de la mano de todos los partidos políticos y liderada por Raúl Alfonsín, me pone la piel de gallina el solo pensar esa recuperación de la democracia. ¿Y quieren que les diga algo? Con relatos leídos de chicos de la secundaria, me puse a llorar. Me puse a llorar. No podía parar, me caían las lágrimas. Fueron tres relatos, con los tres lloré, porque todos planteaban, hablaban, relataban cuestiones que tenían que ver con hijos de desaparecidos, ¿no? Hay uno que fue el primero que me hizo quebrar, que se llamaba Mamá Libertad. Y terminaba... y me cuesta mucho no ponerme a llorar de vuelta, terminaba diciendo, mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. La libertad. La libertad que es tan cacareada en este momento por personas que justamente están negando todo eso. Entonces eso aumentaba mis ganas de llorar, porque yo decía, pero ¿cómo puede ser que yo estoy emocionándome con lo que estos chicos, muy bien escrito, pero muy bien escrito, relatan en cada uno de sus cuentos cortos, de sus breves escritos, relatan de una época que yo sí viví, que muchos de ustedes vivieron, estoy con emoción, con lágrimas, pero por otro lado, hay gente que está negando todo esto, hay gente que está diciendo que esto no fue, directamente no fue. Claro que uno dice, bueno, es razonable, en todo el mundo existen negacionistas, de cada uno de los procesos espantosos que sufrió el mundo en manos de gobiernos totalitarios y genocidas. Entonces, podríamos ir a España y mucha gente va a reivindicar la dictadura de Franco. Podemos ir a Italia y seguramente va a haber mucha gente que anhela, añora a Mussolini. De hecho, su actual Giorgia Meloni, su actual primer ministro, es una de las que anhelan al Duce y aquel fascismo, ¿no? Los autoritarios que en España están representados por Vox y en Brasil estuvieron representados por Bolsonaro y que son los que tienen contacto con el candidato Milei. Fíjense ustedes, ¿no? Con el candidato Milei. Ese que dice que la libertad avanza, así se llama su partido, la libertad avanza. Entonces cuando yo me pongo a pensar en esa canción tan linda que cantaba Charly García con la Negra Sosa, que decía, mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. ¿Qué clase de corazón puede albergar el negar lo que pasó en el proceso militar, en la dictadura, en ese genocidio? Escuchaba uno de los argumentos que presentaba la abyecta candidata Victoria Villarruel, diciendo, no, ¿dónde dicen que fueron 30.000? Fueron 8.766. Fíjense ustedes la atrocidad. Para ella, 8.766 personas desaparecidas son un número despreciable. O sea, para ella es poco. No, ¿qué 30.000? No, fueron 8.766. De eso estamos hablando. Claro que ustedes podrán decir, ya pasó hace 40 años. Sí, claro, ya pasó hace 40 años. Me hubiera gustado explicarle eso a una de mis tías abuelas, Luisa Bermúdez, cuando ella tenía 102 años y recuperaron a uno de sus nietos, ¿no? Al desaparecido de mi primo Marcelo y su pareja. Desaparecidos y el nieto apropiado. No pasan de moda estos temas, no hay que olvidar estos temas, porque justamente el mirar estos temas es el mirar el no, el lugar a donde no deberíamos volver nunca, nunca, absolutamente nunca, y al que nos están proponiendo volver, al que personas con vocación autoritaria, personas con vocación totalitaria y negacionistas, nos impulsan a volver. ¿Se dan cuenta ustedes de qué atrocidad estamos hablando? Entonces, yo no lo veo a Milei como un adversario político de masa ni de nadie. Porque Milei no es un político, Milei es un emergente social del que podemos entender las causas justamente de su surgimiento, con una disconformidad absoluta de la sociedad por las cosas que empezaron a pasar, inexplicables, entre ellas, y terrible fue la época de la pandemia, donde justamente se reforzó el movimiento libertario. Pero esto es más o menos como cuando una persona mira al cielo y putea a Dios porque le están yendo las cosas mal, porque con alguien tiene que agarrársela, y eso lo capitalizó el movimiento de Milei, Milei puntualmente, echándole la culpa al Estado, a los políticos, a la casta. No entiendo muy bien lo de la casta ahora que lo apoya Macri, Bullrich. O sea, ¿cuál, qué hay? ¿Una casta buena y una casta mala? Hay una casta pasteurizada, apta para el consumo humano, que es la casta que lo apoya él, y la otra casta no. Esos son todos negros, feos, sucios, caca. Escucho a Milei diciendo que va a romper relaciones con un montón de países, ¿no? Porque son comunistas, y él lo enfatiza con ese lenguaje gestual que mete miedo. Son comunistas, dice. Y habla de China. China, uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, que prácticamente el 80% de las exportaciones de China van a parar a Estados Unidos. O de Brasil, los comunistas de Brasil. ¿Tienen idea ustedes de lo que pasaría si nosotros dejamos tener comercio con Brasil? Sería una catástrofe. No, el país no está preparado para cortar relaciones con nuestros principales socios comerciales. Sería realmente una catástrofe, y eso es lo que nos están proponiendo. De la misma manera que con un total desapego por el más mínimo sentido humano están diciendo que vender hijos, vender órganos, el que no tiene medicamentos que se embrome, cerrar ministerios, terminarla con la salud pública. ¿Realmente queremos eso? ¿Realmente puede haber una persona que en el momento de poner su voto en la urna mire a otro lado frente al horror que está planteando Milei en este momento como futuro posible? Y no lo está ocultando, lo está diciendo. Lo está diciendo. Yo puedo entender que alguien vote a un político y después ese político haya hecho una impostura, le haya engañado. En la historia, en general, casi todos han hecho lo mismo. Por ahí en todo no, por ahí en parte, la ilusión es una y después lo que pasa con ese político es otra cosa, ¿no? Puedo entenderlo, pero es como decir, voy a votar a un tipo que dijo que va a matar a toda mi familia, me va a dejar sin trabajo, me va a hacer echar a la calle y nunca más un médico me va a atender. Y claro que la situación económica está complicada, no se crean que yo estoy afuera de eso. Cada día que pasa, me siento más amargado por lo que es la situación económica. Pero eso no me produce una pulsión suicida. Que me vaya bien en la economía no significa que me quiera matar, y muchísimo menos que quiera matar a mi familia, o que quiera embargar mi futuro en una aventura absolutamente descabellada, desquiciada, loca. Quedan muy pocos días antes de este evento que realmente no deja de producir asombro, pero no solamente a mí. ¿Saben ustedes que hace un mes aproximadamente hubo un grupo de economistas de la Argentina, de los más variados colores políticos, 70 economistas argentinos se manifestaron en cuanto a la locura de lo que estaba planteando Milei en términos económicos? Uno dice, bueno, son periodistas, economistas locales. Bueno, la realidad es que ayer salió un comunicado de 100 economistas de todo el mundo, de todas las tendencias políticas, justamente diciendo que Milei era un peligro, realmente un gran peligro para la Argentina. el mundo, más allá de los programas que hacen chistes, los programas que se mofan de Milei y en parte de nosotros también, porque es inentendible que lleguemos a tener algo así como un candidato, el mundo se ríe, pero el mundo también se asusta de ver que un país con el prospecto de la Argentina se puede convertir en una verdadera pesadilla. Queridos amigos, en serio, pensemos, les ruego por favor, pensemos. Miren su alma, no la manchen con algo de lo que se van a arrepentir toda la vida. Porque después, si quieren, lo puteamos a Massa durante 4 años, ¿eh? Pero no cometamos suicidio. Porque no quiero que dentro de muchos años los chicos de una escuela secundaria vuelvan a leer un trabajo hablando de Mamá Libertad. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros, nuestros. Querido nieto, yo soy tu abuela Sonia. Hoy, 14 de junio del año 2023, cumples 47 años. Hace tanto tiempo que estoy buscándote. Han pasado 47 años sin poder estar a tu lado, en los momentos lindos y en los difíciles, sin tu sonrisa y sin tus caricias. Me imagino encontrar en tu mirada el reflejo de tus padres, Silvina y Daniel. Pensaron que esperaban tu llegada con mucho entusiasmo. Su compromiso con la sociedad, su solidaridad y su gran amor por vos hicieron que buscaran un mundo más justo para recibirte. Anímate a buscarme. Seguro hay muchas preguntas que aletean en tu interior y que juntos podemos responderlas. Mi deseo más grande es poder abrazarte y descubrir juntos el amor que tanto unió a tus padres, Silvina y Daniel, y que vive en vos y en mí. Este año cumple 94 años y quiero festejarlo con vos, brindando por nuestro encuentro. Hasta encontrarte, tengo tatuada en el corazón la esperanza. Tu abuela Sonia. Más allá del olvido, los compañeros nuestros, nuestros seres queridos, van contigo y conmigo. Bueno, y acá estamos con parte del grupo de Me Asomo, 700 emisiones. Vamos a presentarlas, presencia femenina, el poder femenino. Betty, ¿cómo te va? Hola, Diego. No funciona el micrófono. ¿Qué pasó? A ver, otra vez. A ver ahora. A ver, Betty. Buenas noches, Diego. Ahora sí. Y Silvia Villegas, que vino desde Córdoba, pasó las Sierras Chicas y llegó hasta acá. Buenas noches. El Valle de Punilla completo. Estábamos escuchando a Martín Bermúdez, que siempre tiene esas palabras tan, tan acertadas, se dice, y tan que nos hacen pensar. Y fue increíble lo que dijo. Y las barbaridades que está diciendo esta inmunda, pero para mí ya es inmunda, la Villa Cruel, así como dice una amiga, Villa Cruel, las cosas que dice, no solamente no es negacionista, sino que reivindica la dictadura. No, me parece horrible, la verdad que horrible. Me pareció interesante, a continuación de Martín, poner las palabras, las últimas, casi las últimas palabras de Sonia Torres, la representante de las abuelas de Plaza de Mayo o las madres de Plaza de Mayo de Córdoba, en la que ella, fue en junio de este año, del 2023, que ella le lee una carta a ese nieto que siguió esperando hasta el último momento de su vida, y es una fuerte representación del compromiso por la democracia y por la memoria. Y realmente me emociona muchísimo escucharla en este contexto de la provincia de Córdoba, donde hay personas como ellas que buscaron y que buscan tener un país mejor, un país libre de violencia. Y me pareció oportuno porque Martín Tanín habló de una abuela de 102 años que pudo reencontrarse con su nieto. Bueno, quiero aprovechar que Silvia está acá para que me diga algo sociológicamente. ¿Cómo puede ser que esta mujer Villarruel, diciendo lo que dice, en Córdoba la voten tantos? ¿Cómo puede ser que haya ganado Milei en las elecciones? Sociológicamente, ¿cómo se explica? Yo no tengo forma de explicarlo. Ni entenderlo tampoco. Sí, no es justo mi materia la sociología en términos así tan precisos. Yo soy historiadora. La mirada de los sociólogos está puesta en los acontecimientos más contemporáneos y presentes, y los historiadores interpretamos el presente desde perspectivas pretéritas, ¿no? Desde perspectivas contemporáneas sobre el tiempo pasado también. Y este es un pasado que nos está empujando de manera muy alarmante. Creíamos que ya no íbamos a volver a tener que poner en cuestión justamente un genocidio, el altísimo nivel de criminalidad que tuvo la dictadura militar, que no era la primera experiencia de intervención militar autoritaria en nuestro país, pero sí la más cruenta, ¿no? La cifra 30.000 desaparecidos es por demás elocuente. Uh-huh. Y que aparezcan en lugares de tan altísima dignidad como ser candidatos a vicepresidente estos personajes como Villarreal, realmente es escandaloso. Estoy opinando como ciudadana, ¿no? Como ciudadana sensible, común y corriente de 60 años. Entonces he tenido, no solamente como académica, sino como persona, la oportunidad de vivir todos esos acontecimientos. Totalmente. Y sabemos de la peligrosidad justamente de las formas autoritarias, regresivas, antidemocráticas. Lo escuché a Bermúdez. Muchas veces coincido con él, con sus perspectivas. Algunas veces siento que me alarma de más. Pero otras veces siento que tiene un tono muy muy preciso, muy elocuente. Mm. ¿A vos te parece que es ignorancia? No, ignorancia. De la gente votar a una persona que dice semejantes cosas. Es muy difícil en este momento hablar justamente de eso. Yo no me atrevo a subestimar tanto al electorado. Sí, por supuesto, debe haber una cuota muy notable de ignorancia, de desconocimiento, pero también de propósito, de intención de transformación, de cambio, y que no haya alternativas también para esas formas. Entonces, cualquiera que se ha levantado acá en la palestra a decir que transforma, que cambia, que viene con algo nuevo, fue tomado como verdad sin análisis. Discutía yo el otro día con una colega historiadora, porque ambas coincidimos en decir, che, tenemos mucha responsabilidad, y yo me siento hasta culpable de esta situación, como maestros, ¿no? Como profesores en las aulas. Toda la sociedad es culpable. Todos somos culpables. Muy bien, muy bien. Y llegamos también, muy rápidamente, también a esa conclusión de que no puede recaer sobre las espaldas de la docencia solamente este nivel de decadencia política, porque es realmente un punto indeclinable, así ya de decadencia. Y sí, toda la sociedad sí. Somos. Vos sabés que hoy tiraban, estábamos viendo un programa de televisión y hoy decía el conductor de un programa: si Villarruel, se llama Villarruel. Villarruel. ¿No? Villarruel y la Bullrich hubieran coincidido en la misma época, la Villarruel lo hubiera mandado a matar y a secuestrar a la Bullrich. Así que lo que estamos viviendo es impresionante, ¿no? Cómo estas cosas tan antagónicas se juntan que no se entiende. Bueno, hoy no hay antagonismo y no creo que en la historia lo hubiera habido tampoco. Porque por más que Bullrich ha sido muy aventurera en el modo político de moverse, creo que hubieran estado también en el mismo punto, porque el fascismo, en realidad, y la actitud violenta, arrogante y que arrebata y que no escucha y que no dialoga, es común para ambas. Entonces me parece que hubieran estado en el mismo lugar, no tan distante. Betty. No, yo lo que digo que después del análisis, ¿no? Que ya lo hicimos y todavía es como que sigue en auge esto de que se puede llegar a ver más violencia todavía. Claro. En bueno, palabras. Están lindas las dos hoy, esta noche. Gracias. Después voy a sacar una foto. Ay, bueno, empezamos el programa, ya que recién llegan, no lo empezamos demasiado bien. Y ahora los demonios se me están yendo un poco porque estaba con una bronca negra. Pero bueno, ya como teníamos todo preparado para hoy, vamos a seguir con dos canciones, así nos vamos reagrupando un poco. Vamos con dos canciones de Silvina, porque Silvina iba a estar. Una que se llama Línea Roja y Cuando No Estás, y volvemos. Cruzar la línea roja,

que la tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vida. Esta llamada es para todos los que quieran sumarse al complejo ético El Zapato, donde la inclusión es la propuesta. La generación de trabajo inclusivo y el disfrute también inclusivo y sustentable. Complejo Ético El Zapato, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Búscanos en nuestras redes. Bienvenidos sean todos. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio, 3548-570-333. Y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Estamos de vuelta en Me Asomo, en la 98.1, en una radio muchas voces. El WhatsApp de la radio, 3548-570-333, www.unaradio.org.ar, y si quieren nos pueden llamar. Bueno, vamos a escuchar a uno de los columnistas recomendados por Martín Bermúdez, que se llama Rubén Achian, que dice cosas también y nos deja pensando. Vamos a ver qué es lo que se trae hoy. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos los oyentes del programa Me Asomo. Soy Rubén Achian y traigo para ustedes mi columna semanal de política. Bueno, ya falta muy pocos días para que se realicen las elecciones de segunda vuelta que definirán quién será el próximo presidente de la República. Queda por delante unos días que prometen ser intensos, un debate presidencial entre los dos principales candidatos que compiten en esta instancia, Javier Milei y Sergio Massa. El debate se realizará el domingo a la noche. Y luego de eso quedarán los cierres de campaña para luego ingresar en la veda, faltando ya horas para el inicio del comicio. Y el domingo 19 de noviembre, aproximadamente a las 10 de la noche, tendremos una tendencia casi definitiva respecto de quién accederá al próximo periodo presidencial como primer mandatario. Así están dadas las cosas desde la primera vuelta en adelante. La implosión de Juntos por el Cambio, motivada por el pase de Patricia Bullrich y Luis Petri al darles el apoyo explícito a La Libertad Avanza, ha hecho que la principal fuerza de oposición hasta ese momento haya literalmente implosionado. Detrás de esta maniobra, obviamente, está el expresidente Macri, que no se resigna a que le desenchufen el respirador artificial que lo mantiene con vida política desde que dejó el poder en diciembre del 2019. Por otra parte, Milei acepta esta cooptación porque sabe que sin ese necesario apoyo del sector más duro del macrismo, es imposible que alcance la presidencia de la nación. Desde el otro rincón de esta pelea de fondo que se está dando, Sergio Massa está en una intensísima campaña recorriendo el país y sobre todo dos distritos que son fundamentales para garantizar la resolución de la pelea electoral a su favor. Me refiero a Córdoba y a Santa Fe. Lo de Córdoba es completamente necesario, es imprescindible. Tanto en las primarias como en la elección de primera vuelta, Sergio Massa quedó muy detrás del resto de los candidatos. En dos distritos en donde se impuso Milei y se había impuesto antes Juntos por el Cambio. Con estos números, realmente, con los números de la tanto de las primarias como de la primera vuelta en Córdoba y Santa Fe, es impensable que alguien pueda aspirar a la presidencia de la Nación. Recordemos para eso, por ejemplo, que en el caso de Córdoba, la elección del 2019, que le dio el triunfo a la fórmula Fernández-Fernández del Frente de Todos, había sacado 666.000 votos contra más de casi 1.400.000 que había sacado la fórmula Macri-Pichetto. Lo que sucedió en ese momento es que la arrolladora cantidad de votos que sacó la fórmula del Frente de Todos en el resto de los distritos y sobre todo en la provincia de Buenos Aires compensó claramente este déficit electoral que sufrió en Córdoba. Y en Santa Fe, en el 2019, la fórmula Fernández-Fernández, también del Frente de Todos, había sacado 910.000 votos contra 963.000 de la fórmula Macri-Pichetto. Esta situación no es ni por asomo la que estamos viviendo en el 2023, cuatro años después. En primera instancia, la pésima gestión, no solamente de Alberto Fernández al frente de la presidencia, sino la pésima gestión de Omar Perotti como gobernador, ha hecho hace un par de meses atrás que el peronismo debiera resignar esa importante provincia argentina en manos del radical Maxi Pujaro. Y luego de esa elección y del ingreso asegurado de Omar Perotti como diputado nacional, el gobernador decidió abstenerse de intervenir en la campaña. Muchas fuerzas cercanas a Perotti, digamos, admiten en voz baja que en realidad el juego político de Perotti no era con Sergio Massa como candidato, sino que Perotti jugó veladamente para Juan Schiaretti, tratando de armar un eje similar, pero por supuesto que no, a Perotti no le da el piné para tanto y para mucho menos tampoco. En la situación de Córdoba se sabe que el cordobesismo creado por José Manuel de la Sota en el año 98, no es otra cosa que un peronismo que se disfrazó de partido provincial para poder ganarle al electorado antiperonista. Y eso es lo que se conoce como el cordobesismo. Pero en el fondo, digamos, hay una identidad peronista que se comparte con el gobierno nacional y también se rechaza con el gobierno nacional, aunque comulguen cierta pertenencia al peronismo. En esta ocasión, Schiaretti trató de mantener una imparcialidad, trató de mantener una equidistancia, que obviamente no es tal, porque la neutralidad que de algún modo actúa Schiaretti en la provincia es favorecer indirectamente la candidatura de Milei. Entonces Sergio Massa, muy, muy astutamente en términos tácticos electorales, se apersonó en la provincia e inició una campaña recorriendo municipios y estableciendo o reanudando los contactos con el sector del azotista del peronismo cordobés y básicamente con Natalia La Sota, hija del fallecido gobernador de la provincia. En esta situación, Massa conoce perfectamente sus posibilidades y sabe que con los votos logrados en la provincia de Córdoba, tanto en las primarias como en la primera vuelta, no le son suficientes como para poder aspirar con tranquilidad a ocupar el sillón de Rivadavia a partir del próximo 10 de diciembre. Massa en la primera vuelta obtuvo apenas 308.016 votos contra casi 770.000 que obtuvo La Libertad Avanza. Y va precisamente con estos números, va a tratar de capturar la mayor cantidad de votos logrados por Juan Schiaretti, que logró 665.000 votos en las primarias. Esto es para tratar, obviamente, de contrarrestar el 500.000 de votos que obtuvo Patricia Bullrich y que posiblemente, en su gran mayoría, se vuelquen hacia Javier Milei. Lo concreto es que han aparecido en los últimos días algunas encuestas que señalan que el candidato libertario está algunos puntos por encima de Massa. En esta cuestión de las encuestas, reconozcámoslo, hay bastante de operaciones y hay poco de datos certeros. Por otra parte, porque existe una ocultación por parte de los votantes a manifestar claramente sus preferencias. Esas encuestas que han aparecido que le dan entre 2 y 4 puntos de ventaja a Milei sobre Massa, producto de este apoyo de Macri y del vuelque de los o de la reorientación de los votos del sector duro de Juntos por el Cambio hacia Milei, en realidad tiene algunas deficiencias estos sondeos respecto de cómo computan a la masa de indecisos o de los votos en blanco. Consultado con un politólogo, un colega politólogo y amigo sobre este punto, me dijo sí, que ellos están midiendo que el crecimiento de Milei es real, pero que acostumbrado ya a equivocarse tantas veces en las proyecciones y en los resultados, se cree que, digamos, hay una gran caja negra en ese 10 o 12% de votos en blanco o indecisos que hoy se manifiestan. En realidad son votos perfectamente decididos, pero que no están mostrando sus preferencias. En lo que espera, decía, de aquí en más, es el debate el domingo que viene. Y en realidad los dos debates anteriores, además de ser aburridos, no movieron el amperímetro de los votos. Hay otras cuestiones que están moviendo al electorado. Lo que sí, en esta situación del debate que se va a dar el próximo domingo, a diferencia de los dos anteriores, es que sí podría suceder o podría darse un cisne negro, un evento no calculado o un evento no contemplado que podría dar un vuelco en la elección. Y precisamente lo que trata de hacer el equipo de Massa es que el cisne negro ocurra durante el debate y que juegue contra las posibilidades claras de Milei, una persona que no hace falta ser demasiado docto en cuestiones psiquiátricas, una persona que tiene una estabilidad emocional notoria y una muy baja tolerancia al fracaso, además de una intolerancia a refutar o debatir ideas que son contrarias a su sesgo confirmativo o a su sesgo cognitivo. Bueno, esto es lo que nos espera en la próxima semana. Va a ser una semana muy intensa y un dato en el que coinciden históricamente muchos encuestadores. En definiciones tan cerradas de balotaje como la que se va a dar el domingo 19, los últimos 5 días de la elección son cruciales. La micropolítica, en una de ellas, puede dar vuelta una elección que tiene no solamente un final abierto, sino, como dijo mi colega politólogo y encuestador, es una moneda lanzada al aire. Queridos amigos, nos veremos en una próxima columna. Soy Rubén Achigian, buenas noches y muchas gracias. Gracias, Rubén, por la reflexión que nos hace pensar a todos. Vos, Silvia, querías decir algo. Sí, en diálogo, este sí. Diálogo interposita de radio con Rubén, ¿no? En relación al cordobesismo. Hay algo curioso en el comportamiento electoral de Córdoba y de, digamos, los liderazgos políticos en Córdoba en relación a el hecho de que Milei se presenta como una persona que rompe relaciones, que proyecta una ruptura de relaciones violentísima con Brasil, al punto que ha estado apoyando en otros momentos a Bolsonaro y se ha burlado ahora públicamente del presidente de Brasil, de Lula, ¿no? Dice que es comunista. Bueno, por ejemplo, ese tipo de motes, porque es muy torpe además para los encuadres políticos. ¿Son comunistas o son libertarios? Sí, el Papa, bueno, también es comunista, según él. Claro. Y los chinos, claro, también. Bueno, lo cual, viste, recién hablábamos acerca de ignorancia del electorado. Ignorancia también y petulancia y una configuración intelectual, entre comillas, así realmente desopilante. Totalmente. Parece más un payaso que alguien que habla de manera certera, ¿no? Sí. Con lecturas dispares. Pero quiero volver a este punto, el cordobesismo. El cordobesismo como fuerza política, como bien dice Rubén, siendo una forma de peronismo provincial creada por José Manuel de la Sota, que venía compitiendo desde hacía muchos años, tampoco de un lugar muy, muy democrático, de la Sota, ¿no? Siempre peleando así desde las formas más derechosas dentro del peronismo. Luego se lo vio transformarse, tener otro tipo de comportamientos y ablandar sus posturas, negociar, era un tipo muy, muy negociador. Crea todo este volumen político que Schiaretti hereda. Ese volumen político está dado fuertemente en una forma de industria automotriz y de industria del agro de Córdoba profundamente dependiente del Brasil, profundamente dependiente, con relaciones interpersonales tanto de la Sota y de Schiaretti con Brasil, con autoridades, con industriales, y que ahora... Bueno, no se pronuncien. Schiaretti no dice nada de, claro, de romper relaciones con Brasil cuando es un negocio. No lo diría, claro, es un negocio, por supuesto, pero sí apoya por el silencio y por solapado también a Milei. Es como muy raro el comportamiento político. Y creo que en ese sentido también confunde al electorado cordobés, a la ciudadanía cordobesa. No vamos a hablar de las capas de definición política e ideológica radicales. Mis amigos radicales, sobre quienes siempre he pensado mucho en este último tiempo, porque he tenido muchas colegas, compañeras, así, en que discutíamos y dialogábamos fuertemente. ¿A quién votan mis compañeras radicales en este momento? Pero bueno, ya han hecho pronunciamientos, ¿no es cierto? Porque las reivindicaciones del genocidio, de la dictadura, de la figura de Alfonsín, de lo que significaron estos 40 años de democracia, les son propios al radicalismo también. Entonces, bueno, tengo mucha confianza realmente en esas conciencias. Pero el nuevo electorado que vive en Santa Fe y en Córdoba, ligados a esa prosperidad de la soja. Claro, del claro. Volumen de la soja, que rompan relaciones con el Brasil, es bueno, ponerse la soga al cuello. Pero nadie realmente dice nada, es increíble. No dicen nada. Está, por un lado, muy confuso todo el planteo electoral. Realmente nos quedamos sin referentes políticos, porque también Massa es alguien que aparece así en el último tiempo con sus propias definiciones. También se lo he visto cambiar. Yo me veo realmente extraña de mí misma votando a Massa, y esta noche digo, bueno, por pero favor. Pero entre los dos no creo que dudes. No, desde luego. Votamos a Massa, votamos pero a obvio. Massa. Y vos, no, Betty, hasta la izquierda con tus camaradas. También. Bueno, por supuesto, porque no voy a votar a Milei. ¿Sí? ¿Y vas a votar? Lo que sí, no ¿cambiaste voy a... el pasaje para sí, el 19? Todavía no me lo dice, cambié. Dice, vuelvo de Buenos Aires el 20. ¿Cómo el 20? No, el 19 tenés que votar. A ver, no sabía y entonces saqué el pasaje antes. Tenés que cambiarlo. Absolutamente todo. No lo vas a cambiar, acordate. Lo voy a cambiar, sí. Voy a ir a Buenos Aires porque no me queda no me queda otra. No me queda otra. Claro. Y si no, me vuelvo antes. Bueno, vamos con en dos Aerolíneas canciones. Argentinas. Ay, qué lindo. Claro. Vamos con Pedro Aznar, Across the Universe, y la Delio Valdés y Karina Inocente. Y volvemos en estos 700 programas. Llegas a dormir y no viene la Argentina que estábamos esperando. La que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Y esa Argentina que tanto esperaban tus viejos, la van a poder ver nomás. Viene la Argentina del que se vuelvan todos, que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera. La Argentina del crédito a las personas, la que viene a sacarnos el pie de la cabeza para ponerlo en el acelerador de los que producen. La que viene a relacionarse con el mundo, sin dejar que nos devoren los de afuera. Viene la Argentina de las mujeres que van a trabajar porque tienen dónde dejar a sus hijos. La que reconoce a nuestros abuelos, porque ellos sí que no pueden esperar más. Viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos. La misma Argentina que esperaba Mario, la que libera al campo y no a los presos. La de los chicos en las escuelas y los docentes adentro del aula. Viene la Argentina previsible, sin sorpresas. Porque si hay algo que los argentinos no estábamos esperando, es quedarnos sin educación pública. Tampoco esperábamos portar armas. Esperábamos que el país sin arreglo se empiece a arreglar. Que tu ganancia no pague ganancias, que el IVA te vuelva, que viajar por el país tenga su recompensa. Y todo eso ya no lo esperamos más. Pero ¿sabes qué es lo que nos espera? La Argentina. Nos espera el litio, la segunda reserva de gas en el mundo. Más gasoductos y el potencial de miles de pymes. El 10 de diciembre se termina la espera, porque viene la Argentina que estábamos esperando. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Bueno, llegó el momento de escuchar alguna novedad de tu hermana, Silvia, que está del otro lado del charco, un charco grande, en Valencia. Vamos a escucharla a ver qué dice, que hace rato que no tenemos novedades. Celebramos entonces las 700 ediciones de programa con puras villegas. Puras villegas. Claro, una acá y otra allá en Valencia. Bienvenida, mi hermanita. Estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Hola, amigas y amigos de Me Asomo. Hola, aquí Alicia Villegas desde la comunidad valenciana. Por arriba del charco para llegar a mi Argentina amada, mi Córdoba querida y añorada y Capilla del Monte, donde encuentro a mis dos grandes amigos, Daniel, Diego. ¿Cómo les va, chicos? Qué gustazo encontrarme. Siento de algún modo que los abrazo, de tanto que los quiero y que quiero volver a verlos. Y bueno, estoy un poco malita, como se dice acá. Malita, a ver, estoy un poquito resfriada. Vengo en el metro de Valencia, uno de los medios de transporte más concurridos y eficaces que tiene esta ciudad. Yo hago un recorrido muy largo, subo en pleno centro de Valencia y voy hasta el final del recorrido de la línea que me lleva a Liria. Liria es la puerta de la serranía. Llega el metro hasta ahí, hasta Liria, que es una ciudad muy grande, con mucha historia, con mucha comunidad muy diversa, mucha mezcla, vamos a decir, muchas etnias. Hay una comunidad muy grande marroquí que vive bastante cómoda, en comunidad, bastante aceptada por este ambiente, por esta ciudad que los acoge. Cada uno encuentra su lugar, su momento, su espacio. Es una ciudad también con una población importante de gitanos. Hay una comunidad grande de gitanos. Y hoy me he dedicado a nombrar así dos grandes grupos que habitan en España, como son los gitanos, como son los marroquíes, como se les dice muchas veces, los moros, la cual siempre genera comentarios racistas, xenófobos, y que siempre hay que salir como un poquito al frente a parar un poquito, a no hablar de esos modos. Todos entramos en este país, es gente que está de una manera legal viviendo en este país, aportando su saber, mezclándose con su cultura, ofreciendo su servicio. Siempre me llama la atención que las verdulerías de los pakistaníes y de los marroquíes son las más económicas, porque ellos compran en unos lugares, la comunidad europea son muy exigentes con las reglas. Y el control de calidad consiste en, las piezas van pasando por unas formas, como si fueran unos moldes, y la pieza que no se ajusta a ese molde, o que está torcida, o ha estado apretado en un gajo, o simplemente la naranja está un poquito manchada la piel, porque bueno, porque ya vino así, se descarta. Ese descarte genera otro mercado, un mercado paralelo, que estos que estoy nombrando, estos verduleros pakistaníes, marroquíes, se abastecen. Hay hindúes también. Entonces ellos generan un otro mercado, el cual es muy económico. Uno cuando va a esas verdulerías, por empezar, no hay packagings, no, la verdura está suelta, como tenemos en Argentina. Todo esto sale porque, bueno, porque estamos pasando un momento incómodo, difícil, también en España, hay inflación. Hemos tenido mucho temporal, eso no les conté, siempre comienzo con el tiempo. Hemos estado con una borrasca que entró desde Inglaterra, entró por el norte, por Galicia y por Asturias, y llegó acá con muchísimo viento. Ahora tenemos ráfagas de 8 kilómetros, que eso es nada, es una brisa. Hemos tenido ráfagas de 100 kilómetros por hora que ha tirado cosas, ha arrancado árboles de cuajo, se han cortado calles para poder cortar esos árboles, esos troncos, subirlos a camiones y llevárselos. Con tanto viento cayó mucha naranja. Entonces se congregó a mucha gente para esta cosa, aprovechar lo que estaba en el suelo. Por otro lado, la industria de la naranja, Valencia es uno de sus pilares económicos, fue siempre el citrus. Es una región que lo cultiva muy bien, se da muy bien con, porque tiene mucho sol, tiene una cuota de frío al año que siempre le viene bien al citrus, pero ha sucedido que, resultado de sembrar, cuidar la planta, cosecharla, ha quedado tan caro que a España le ha pasado a ser más económico importar desde Marruecos naranjas a España. Lo cual era como el chiste que sabíamos hacer en Argentina, que era como venderle naranjas al Paraguay. Bueno, es algo parecido, venderle naranjas a España, el colmo. Bueno, tiene que ver con varias cosas eso, ¿no? La gente se queja porque dice que la gente que está en las cosechas ya no son españoles, sino que son caros. Claro, porque el africano lo arreglan con media moneda. El español no es que sea caro, el español necesita cobrar lo que sale una jornada de trabajo. Entonces, mucha disputa, mucho tira y afloje, acuerdos pocos. En este momento estamos en un momento de transición, no voy a decir desgobierno porque la derecha se encarga de decir que estamos en un desgobierno, no es así, sigue en su función Pedro Sánchez y su equipo, pero las elecciones del 23 de julio no han permitido que esa mayoría absoluta no resultó para Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, del PP, partido que vuelvo a recordar es de derecha, más que han hecho algunas alianzas con Vox, que es ultraderecha. Seguimos a la espera. Va a haber investidura pronto, el rey va a proponer ahora a Pedro Sánchez, pero hay una cierta tensión en el Congreso porque está flotando la idea de que Cataluña coloca sobre la mesa la intención de la independencia. Bueno, lo que se pide ahora es conversar, volver a colocar el tema Cataluña sobre la mesa. No se puede obviar, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, por lo que se quiere partir es por la amnistía, liberar estos presos. La derecha no quiere saber nada y enseguida ponen frases que a la gente le da miedo y rechazo, como es que España se parte, que la están rompiendo a España, permitiendo que Cataluña se vaya. Para que eso suceda, tiene que pasar un proceso muy largo, lo cual no va a suceder ahora. Pero la voluntad de un pueblo de elegir también debe ser respetada. Entonces, esa es la discusión que está sobre la mesa. Bueno, dicho todo esto, estamos esperando que el rey Felipe, anuncie la investidura de Pedro Sánchez y a partir de ese pedido que vaya al Congreso y comiencen a votar. Nuestro pedido en particular, ¿cuál es? Que la izquierda dé esos votos a Pedro Sánchez para que continúe con su gestión, este gobierno socialista y por otro lado de alianzas con partidos de izquierda. que en esa alianza y en esa mezcla han surgido cosas muy interesantes. Mucha discusión, mucha controversia, mucho tal vez no ponerse de acuerdo, pero por otro lado ha dado pluralidad a este gobierno, lo cual siempre se agradece. Las diferentes voces, sentarnos y dialogar. Bueno, ¿qué decirles, amigos, en este momento con la realidad que tiene Argentina en este momento? Estamos muy expectantes al balotaje, por supuesto. Estamos atentos al balotaje y al debate. El debate de este domingo, que otra vez la TV española lo va a pasar por la TV pública. Y bueno, estaremos presentes ahí viendo y recordar y pedir y que sea una viva voz, que no podemos perder todos los derechos logrados, que son muchos. Nuestro país cuenta con una salud pública gratuita, con sus cosas a mejorar, con sus defectos, pero siempre a mejorar, hacia adelante, no perdiendo eso. No perder la educación pública, que sí es gratuita en nuestro país. Cuando dicen lo contrario, no es cierto. Bueno, ha tocado el timbre porque he llegado a mi destino. El tren acá se vacía porque se vuelve a llenar de gente que sube para ir hacia Valencia. Bueno, mis amigos, seguimos en este dilema, en este contacto. Les mando un beso grande. Hasta el próximo Me Asomo y nos vemos. Amigos, 700 emisiones de Me Asomo. Qué lindo, y yo con esta voz. Bueno, mi abrazo y mi consideración, mi respeto y mis honores y todo mi amor a tamaña tarea que hacen. Por supuesto que no la hacen solos, como se hacen las grandes cosas, pero me encanta, los felicito de corazón y vamos por más, claro, vamos por masa y por más. No me puedo ni reír, que me da tos. Adiós Diego, adiós Daniel, un abrazo inmenso. José de San Martín, padre de la patria. Y ellos son Julián y Norma, abuelos de la patria, que también dedicaron su vida a este país. Como Luisa, Juan y Paula, maestros de la patria. No olvidemos a las pibas de la patria, ni a los defensores de la patria, que cuidándola nos cuidan a todos. O los productores de la patria, como Marcos, que defiende este suelo todos los días. Y de quienes trabajan día a día por la patria, que saben que este país se construye unidos. La patria no solo está en los libros de historia, la patria es presente. La patria sos vos. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente. Qué alegría escuchar a Alicia como siempre. Y cuando ella habla de allá y habla del rey, yo no puedo creer que suena como dos siglos atrás, el rey, y todavía no pudieron formar gobierno. Mil siglos atrás, sí, claro. Están súper atrasados. Bueno, ustedes saben que apareció una nueva canción de los Beatles que fue grabada hace años. Sí, sí. Hace años, ¿cuánto? 45, que sí. Ni siquiera fue grabada. No, que no había sido grabada, no, claro. La encontraron ahí. Y nosotros la rescatamos con Daniel acá. Y vamos a escuchar ahora la canción. Arqueólogos del sonido. Se llama Now and Then. Now and Then. Y vamos a escucharla. Y después vamos a escuchar a María Elía en una canción que es una nueva grabación que se llama Canción de Trilce. Daniel Biglietti, es de Daniel Biglietti y María Elía, piano y voz. Así que vamos primero con los Beatles, después con la canción de María Elía, de Daniel Biglietti, y los saludos de y la reflexión de Elizabeth. Y volvemos. It's Se escapó. Mira. Hola Daniel, hola oyencia de Capilla. Estamos viviendo unos días muy especiales, casi febriles, por la lucha y el sostenimiento de la democracia en nuestro país. Dentro de este contexto, los quiero saludar fundamentalmente por los 700 programas, por la importancia que tienen las voces en democracia y por este gran proyecto que llevan adelante ustedes de dar voz a todas las voces que queremos expresarnos más allá de los medios tradicionales y más allá de los dueños de los medios, de las palabras y los pensamientos que se instalan en esta sociedad. Ojalá que haya muchos emprendimientos y microemprendimientos como Me Asomo para poder abrir ventanas de pensamiento y de participación. Les mando un abrazo enorme a Diego, a Daniel, a todo el equipo del cual me siento muy feliz de pertenecer y, por supuesto, a la audiencia que para quienes queremos comunicar, lo es todo. Mucha fuerza, es así, vienen días difíciles, pero también días en que nos vamos a poder expresar libremente y en lo que debemos comprender que la democracia es el único medio en la cual nuestra vida en plenitud es posible. Les dejo un abrazo. Y que sea este, como los otros 699, un hermoso encuentro de voces, sentires y pensamientos. Bueno, estamos llegando al final. Silvia, ¿querías decir algunas palabras? Casi siempre mi forma de sumarme acá al programa es con alguna efeméride, con un pensamiento de orden reflexivo. Esta semana murió el gran maestro Enrique Dussel, un filósofo mendocino exiliado, justamente a propósito de la dictadura, en México. Creador, fundador, del movimiento de la liberación latinoamericana, de una filosofía latinoamericana. Dussel ha sido guía de muchos de nosotros, historiadores y filósofos, justamente por correr la mirada del centro europeo como fundante de nuestra cultura y única versión de nuestra cultura, a pensar Latinoamérica como una fuente de pensamiento y de creación y de liberación. Bueno, a propósito de todos los saludos de hoy por los 700 programas y de celebrar la democracia y hacer fuerza justamente por esta encrucijada electoral, a la memoria de Dussel le pidamos, esté donde esté, que colabore acá con sus ideas y pensamientos. Que baje de alguna forma y nos llene el cerebro. Bueno, Betty, gracias por estar acá. Silvia también. Aunque no vengan todos los programas siempre están, estamos, como siempre dice Marilina Ross, aunque no las veamos, siempre están. Bueno, nos vemos el próximo martes. Tus muchas palabritas. Gracias, Betty. Bueno, nos vamos a comer las papas fritas. Todos, así es, vamos a comer las papas fritas. Y bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias, Dani. Gracias, Betty. Gracias a todos los columnistas. Gracias, Daniel. Felicitaciones a ustedes. Bueno, y gracias a la generosidad de Silvina y al papelón del principio del programa. Bueno, no, gracias por el papelón, no, sino que bueno, nos ayuda a crecer. Todo nos ayuda a crecer. Como dice el dicho ese, la función debe continuar y eso es lo que hicimos. Nos levantamos y pudimos reflexionar sobre tantas cosas y eso quedó en el olvido. Y bueno, después, estando aquí en la cocina de Me Asomo, en casa vamos a yo no a olvido. Sumar. Todo va a ser mejor. Bueno, un gran abrazo para toda la audiencia. Nos buenas vamos. Noches a todos, gracias. Y a todas. Nos encontramos el próximo martes. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, el teléfono para hacer pedidos 03548 1556 79 42. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Artística, La Casita del Arte, Ruta 38 y cruce con San Esteban. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. OVNI Papas, las mejores papas fritas de la región, en Hipólito Yrigoyen 214, Capilla del Monte. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671, Ruta 38. Teléfono 3548 400694. El Duende Azul Hotel, O'Higgins 649. Para hacer una reserva, 3548 63 1257. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Vamos a establecer definitivamente en la Argentina la democracia que los argentinos queremos, dinámica, plena de participación y movilización popular. Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Cuando mi mandato concluya, la democracia argentina estará cumpliendo 40 años de vigencia ininterrumpida. Ese día quisiera que podamos demostrar que Raúl Alfonsín tenía razón cuando decía que con la democracia se cura, se educa y se come. Pongámonos de pie y empecemos nuevamente nuestra marcha. Bueno, Daniel, todas las cosas buenas se terminan, como dicen. Colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas, por una radio, muchas voces. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de ti cada día. Si me da miedo gracias. Gracias.